noches, bienvenidos una vez más, capítulo 161 de Pasar la Onda. Bienvenidos al aire una vez más. Estamos aquí en la cocina de Pasar la Onda, en Paternal. Noche fresca si la hay, loco, la de hoy, ¿eh? Bienvenido todo el mundo. Está para estar en tu casa, escuchando, pasando la onda, porque nos venimos con Tutti. Mi nombre es Cristian Devoto. El señor que les va a hablar a continuación, si la tecnología lo deja, es Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, gente. Muy buenas noches al frío también, que vino hoy para escucharnos, ¿no? Cayó hoy jueves, vino para estar con nosotros un nuevo programa. Sí, nos vino a acompañar el frío. La verdad que sorprendió, porque ayer no estaba tan así, pero bueno, ya se venía anunciando todo esto. Pero bueno, gente, para acercarles el frío, les vamos a traer una parva, gente. Porque hoy tenemos una parva realmente. Nos va a estar visitando la gente de Quimera de Sueño. En un ratito van a estar con nosotros. Los muchachos se vienen desde el oeste y van a estar haciendo sonar su música y vamos a estar presentando su disco, gente. Impresionante, impresionante. Y eso no es todo encima, eso es nada más que una puntita, la puntita del iceberg. Para que te hagas una idea, gente, con este fresco aprovechemos un puchero en la mesa. Oh. Después termina el puchero, un cafecito, después se sientan, se ponen acostaditos. Una botella de café al coñac y te quedas así de largo. Podemos un programa largo. Marca, hoy tenemos un programa largo, ¿eh? Hoy es larga la cosa porque a partir de la medianoche vamos a estar estrenando en simultáneo el nuevo Ideas en el Estudio, el que grabamos con los chicos de Deni. Pasó el primero con Eruca Sativa, el segundo con la gente de La Perra que los parió, y hoy les estrenamos en simultáneo a través de lo que es el Facebook de Ideas en el Estudio. Van a poder estar mirándolo a partir de la medianoche y también lo van a poder estar escuchando a través de esta señal de Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas y hoy más que nunca, jamás quietos. Hoy programa larguito, así que prepárense porque tenemos mucho material para hoy. Uf. Hay una bocha, gente. También vamos a estar regalando entradas para la presentación de No Extraviar, que van a estar tocando en Niceto, y también para Aztecas Tupro junto a Falsa Cubana en la fiesta clandestina. Pero todo eso va a estar en lo que es la agenda, obviamente. Exacto, gente, así que atentos. Atentos a lo que es el Facebook, a lo que es el Twitter, a lo que son las redes sociales, porque ahí te vamos a tirar la data. Ahí te vas a tener que comunicar para llevarte entradas para este fin de semana, lo que ya se está haciendo una costumbre, ¿no?, en todos nuestros programas. Regalarles entradas, traerles música en vivo y también, más allá de lo que son las entradas, vamos a estar con la cobertura de lo que fue Revanchistas en la fiesta clandestina de la semana... No, en la Groupstock. Groupstock. Groupstock. Del viernes pasado, ya se me confunden, ¿viste? O sea, el Uniclub ya es como que es un lugar de fiestas, eso sí. Sí, ya te queda como que te confundís cuál es la Grusta y cuál es la Clandestina, ¿no? Te das cuenta de los precios, en algunos detalles, en las músicas, cuando subes a Sargento Ginebra y te das cuenta que definitivamente no estás en una Clandestina, ¿no? Exacto, exacto. Te das cuenta que estás en la Groupstock y al día siguiente tenés Clandestina. Pero bueno, gente, queremos agradecer, obviamente, a la gente de Rock y Reggae que nos está dando entradas toda la semana. Es un gran saludo para Tone, también para Anto, que siempre se copa con la fiesta delirante, ahí también. Así que tenemos entradas para regalar, tenemos la cobertura de Desinhibidos, eso fue la semana pasada, ya se me empiezan a mezclar las cosas. Una semanita más, 161. La cobertura de Revanchista, que va a estar sonando en nuestro Pasá la Onda Fest este 9 de agosto en Santana Bar. Le mando un gran saludo a Dani, a la gente que está haciendo la prensa de Santana, que no sé quién es, pero que se copan a copar, a poner ahí en internet lo que son los spots a través de lo que es el Facebook. En nuestro es www.facebook.com/pasalaonda. El Twitter es @pasalaonda y el mail pasalaondafm@gmail.com. Esas son las vías de comunicación para que puedas pasar la onda tranquilamente junto con nosotros. Esto no es todo lo que vamos a tener, porque también hay noticias, porque también está la sección Esta Onda No La Tenías. Exactamente, está linda, me gusta un par de cositas, hay una perlita que me encanta. Hay una perla para Esta Onda No La Tenías, como no podía ser de otra manera, ¿no? No, no, pero sumamente positiva. Sumamente positiva, bueno, me gustó, bueno, no nos vamos a ir al pasto en Esta Onda No La Tenías. No sabemos igual. Si vamos a venir después con ideas en el estudio, con la presentación de Deni, dije, vamos con la carne al asador. Metemos todo en la parrilla, gente. El capítulo 61 se viene con Tutti Liquanti. Gente, un gran saludo a la gente de Creados Producciones, a María Belén, a Pedro, a Poc de Blue Paprika, que hoy vamos a estar estrenando el Ideas en el Estudio, pero el capítulo 161 arranca, como no podía ser de otra manera, con música, gente. The Rolling Stones, haciendo Let Me Down Slow. Bienvenidos. Oh! Bueno, arrancamos hablando justamente de fiestas y así vamos a arrancar la agenda de mañana viernes. Fiesta Groupstock en el Uniclub Guardia Vieja 3360. Toca esta banda que está sonando, que es Guillermina, Vos Sos Dios, es el tema que están haciendo. Linda banda para una fiesta Groupstock, te digo, Estoy extremadamente tentado, te digo, Dir. La verdad que sí, porque tiene esa potencia como poner a Groupstock, que es, y es un lugar que en donde va a sonar muy bien, Guillermina. Sí, realmente sí, porque cambiaron el Uniclub y la verdad que hicieron un escenario de la hostia, unas luces y una banda con mucha potencia como es Guillermina. Realmente para mí va a ser una noche que da para ir a la Groupstock, realmente. La verdad que sí, sí, ¿no? Porque ese es un lugar que te pide furia, digamos, y Guillermina tiene esa furia como para el Uniclub, como para una Groupstock, que... Pinta rock, ¿no? Pinta rockero. Bueno, quiero mandar un gran saludo a la negra Celato, manager, podemos decir, de los muchachos de Guillermina. Justo estoy hablando esta semana con ella, así que le mando un gran saludo, porque siempre se copa ahí con los me gusta y todo eso, así que un gran saludo para ella también. Va a estar sonando también la gente de Escabio y, como decía Nacho en un principio en el programa, la gente de Sargento Ginebra, que es la banda que actúa de local ahí adentro, ¿no? Son como los... ¿Cómo se llama? Uy, no me sale el nombre. Como los cover heads de la... de la Gram Nation, por ejemplo. Ponele, no quería decirlo por ese lado, pero sí, más o menos. Quería decirlo como los dueños de casa, ¿no? Como, y sí, los... sí, está el baterista del Bordo en esa banda, que, bueno, justamente la Groupstock la lo organizan los chicos del Bordo, ¿no? Claro, entonces conforma esa gran banda que con la, van cambiando los músicos ahí que están ahí de las bandas. Sí, la verdad que una muy, muy buena banda. Guillermina va a ser, digamos, la protagonista de esta fiesta Groupstock, que es la primera que tenemos para la agenda. Atenti al Facebook, gente, en un ratito hay entradas. Los amigos de La Tupaca, Homo Videns se llama el tema que estamos escuchando. Toda la fuerza de La Tupaca, la verdad que, les soy sincero, me quedé con ganas de transmitir a los chicos de La Tupaca, porque estuvimos cerca de transmitir la fecha que hicieron con Parapipou en Maquena. Dicho sea de paso, lindo disco el de Parapipou, gente, se los recomendamos, por lo menos de mi lado, lindo disco realmente, Yo llegué a escuchar los primeros tres temas. Después, por cuestiones de que te tenés que bajar del bondi y tenés que hacer cosas y no puedes ir escuchando música, no pude terminarlo. Pero muy buen disco. Muy buen disco, Armas de Construcción Masiva, el de los chicos de Parapipou, que estuvieron tocando justamente con esta banda que es La Tupaca, que ha pasado la onda también, ha estado aquí en nuestro programa y va a estar tocando este viernes en el Auditorio Sur. Esto es en Avenida Mix 1080, en localidad de Temperley. Nos vamos para Zona Sur. Suenan con ellos la gente de La Fasolera, dialectos y cuñao curciao. Difícil. No es complicado. Yo es que te voy a complicar con el nombre del tema, o Movidens, pero este cuñado curciado es más complicado todavía. Complicado. Sí, es complicado, están complicados los nombres. Cada vez como que los nombres, viste, como que le ponen un poquito más todavía, ¿no? Como que me la quieren complicar, la verdad es eso. ¿Será como una vuelta o un pasito más que te la complico y a vos te va a sonar la banda del nombre raro? Y por lo menos que te suene algo raro es la idea para que te quede en la cabeza también, me parece. Vos te quedás, ¿cómo se llamaba esa banda? Y después te quedás, buscás por ese lado después, no importa cómo era. ¿Cómo te acordás el nombre? Pero te quedó por lo menos la rareza del nombre. Sí, es un buen artilugio, podemos decir, para conseguir algún que otro adepto más que anda por ahí. Gente, atentos al Facebook, ya les dije, vamos a estar sorteando entradas en un ratito nomás. Ya les digo, en cualquier momento vamos a estar transmitiendo a la Tupaca. No sé cuándo realmente, pero que en algún momento los vamos a transmitir, eso de lo por sentado. Mientras tanto, los escuchamos haciendo Homo Videns. Tocan mañana en el Auditorio Sur. Se refleja el corazón. No preguntes con quién iba, pregúntame con quién voy. No digas nada, no digas más. Encontraste mil palabras, sos difícil escuchar. Dice oh, te quemas. Que nadie se preocupe, siempre un muerto hay que guardar. Si lo subo al escenario o lo encierro en el placar. ¿Y por qué no te ríes? ¿Por qué no disfrutas? Seámonos sinceros, falta poco y aflojas. Dicen, oh, te quemas. Sábado otra vez. Depredador, siempre de noche. Depredador, vos subido a la rutina que promete algo mejor. Cada tanto me reviento y pierdo toda la razón. Te quemás, te quemás, te quemás, te quemás. Como las entradas, gente, que nos queman en las manos y se nos quieren escapar. En realidad las queremos soltar, ¿no? Porque si te estás quemando las entradas en la mano, te estás recagando quemando. O sea, como te queda, lo mejor es dejarlas apoyadas y vigilarlas. A partir de este momento, primer publi que responda, primer respuesta que responda a la publi, así se dice, se lleva entradas para ver a los muchachos de No Extraviar. Es la banda que estamos escuchando haciendo Te Quemás, que se presentan en Niceto mañana viernes a partir de las 22 horas. Gente, este es tu momento, te podés llevar las entradas gratarola, así que atenti a lo que es el Facebook, metele pata www.facebook.com/pasalaonda y te vas a escuchar a los muchachos de No Extraviar que se comunicaron a través del Facebook, obviamente, y nos ofrecieron las entradas, así que people, atenti porque hay mucho para regalar hoy, gente, capítulo 161, vuelan, vuelan entradas, pedilas. estamos en luz. No me puedo relajar y busco encontrar dentro de mí mi verdadero lugar. La barrera que nos separa nos impide convivir. Fuerte puede morir. Continuamos ahora al ritmo del reggae music de Rhythm haciendo Conquering Lion. Se han ido, ya se fueron las entradas para ver a Nox Traviar mañana. Se las llevó, ¿cómo te digo? ¿Mari Rock o Marisa Battle? Battle, como batalla. Claro. Bueno, batalló por las entradas y se las ganó nomás. Las peleó, las guerrió y se las llevó. Primero a todos. Y también te llevas un 2x1 para el Pasar a Onda Fest el 9 de agosto. Muchísimas gracias por comunicarte a través de lo que es el Facebook. Pero ahora seguimos al ritmo de la música, seguimos al ritmo del León Conquistador. En este caso es Rhythm lo que suena. ¿Y por qué? Porque suena mañana viernes en Hipólito Yrigoyen 3545 en Lanús, que es donde queda Litium. Lindo lugar, Litium. ¿Fuimos a Litium? Sí. Ah, bueno, ya ahora me acuerdo. El de Lanús. El de Lanús, el que fuimos en el único lugar que conocemos en Lanús. Nuestro único viaje hacia el sur, digamos, hasta el conurbano sur, haciendo coberturas para Pasar la Onda, fue Litium. Sí, así que si todo, alguno otro quiere que vayamos a hacer coberturas para el sur, habiliten un transporte, nada más. Nos mandan un remis y nosotros vamos sin problema, después que tengan con vuelta también. Claro, yo acaso me avisan y arreglamos con el radio taxi que trabajo yo y hacemos un cambiazo ahí, ¿por qué no? Todo sea por ustedes. Todo sea por el rock, gente. Esto es básicamente por el rock. No, mentira. La verdad que sí, es por el rock, porque nos gustaría ir a cubrir también fechas al sur, pero a veces se complica por las cuestiones de movilidad, sobre todo. El tema del sur no es que estamos inválidos. El tema del sur es que desde acá, donde estamos nosotros, no tenemos nada. Sí, es complicado desde acá. Bueno, gente, en Litium, Rhythm, Suburban y Conexión Roots desde las 11 de la noche mañana. Mientras tanto, más música. Nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salí. Atrás y caes en lo mismo y estás buscando un lugar donde estar que esperas encontrar si en las sombras andas lentamente de pasar el tiempo. Ahora sí suena Andando Descalzo como debería sonar siempre. Lejos de Vos se llama, este es el primer tema del nuevo disco de Andando Descalzo, Ventanas. La fuerza que tiene, me sorprende Andando Descalzo, ¿no? Tiene como esa fuerza y se impronta Andando Descalzo, ¿no? Que te sale como que te da un golpe en el pecho, lo sentís, ¿no? La descarga. Sí, hay otra potencia en este nuevo disco de Andando Descalzo. ¿Les tiro una noticia? ¿La tirás? Tírala. Gente, hoy estrenamos el tercer Ideas en el Estudio, es con Denny. Y se viene el cuarto, y está confirmado. Y aquí no saben con quién es. Los Rolling Stone. Sí, viene. Juntamos los Beatles de nuevo, los cuatro. Juntamos a los cuatro, revivimos a Lennon, a George Harrison, y los metemos todos en el Ideas en el Estudio. No, gente, es con Andando Descalzo, el próximo Ideas en el Estudio. Hoy me lo confirmaron, hoy nos pasaron el disco posta, posta, el pulenta. Y también nos invitaron a ir a buscarlo, así que lo voy a ir a buscar en cualquier momento. Muchísimas gracias al ruso, a Gaby Jurado también, que está trabajando con ellos con la prensa. Gente, no lo puedo creer, honestamente. Honestamente no lo puedo creer. Pero otra cosa que tiene que ver con Andando Descalzo, y por eso es que está en la agenda, es que van a estar sonando mañana viernes, como para festejar el Día del Amigo. Reviven una fecha que hace un tiempo largo que no se daba: Andando Descalzo y Pampa Yakuza juntos de nuevo. Qué linda fechita, ¿no? Fechón, fechón. Lo que en San Miguel, en el XLR Club, en Triunvirato 449, van a estar allí sonando los muchachos de Andando Descalzo y Pampa Yakuza, una amistad de muchos años que parece haber reflotado en este tiempo. Nacen lejos, ya pensé que iba a ser más cerca, digamos, por el oeste. Para mí se están guardando para la presentación del disco que va a ser en septiembre. Vos decís que ya se viene con todo y todo junto, ¿no? Está la carne al asador. Se viene video, se viene ideas en el estudio, con Andando Descalzo. No lo puedo creer, gente. Bueno, sigue sonando Lejos de Vos. O no tanto. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Seguimos a pleno de... Uy, cómo estoy hoy. Hasente. O sea, vos estás esperando cada furcio mío para saltar así, ¿no? Sí, no, me quedé pensando por el Hasente. Me sonó re alemán. Y me hizo acordar medio de... Ayer pensaba justamente, con el corte que tengo hoy por hoy, parezco bastante alemán, te digo. Y sí, tenés una pinta. Yo, porque ayer estuve viendo una película justo de... ¿cómo llamaban los productores? No sé qué, que hacían como una obra en Hollywood, así, que era re... como pro nazi, pero querían hacerla mal a propósito, que les vaya mal, y les iba bien, porque quedaba como que era, como que estaban bardeando por otro lado. Ah, una cosa rara esa película. Bueno, después tíramela, si la miro, porque pintó interesante. Suena una mezcla rara, como estamos hablando recién, una mezcla rara de boludeces estamos haciendo básicamente nosotros. En nuestra primera fecha para lo que es el sábado, te traemos a Gardelitos haciendo mezclas raras. Van a estar sonando nada más ni nada menos que en el auditorio este, y por dos. Suenan el sábado y el domingo desde las 19 horas. El auditorio este queda en Avenida Rivadavia, 17.320. Un fechón, otra fecha muy pero muy importante. Está muy bueno que las bandas grandes, porque Gardelitos es una de esas bandas grandes, podemos decir, salgan a tocar por todos lados. Eso la verdad que me encanta. Hay muchas bandas que hacen eso, la mayoría hoy por hoy. Sí, pero es que están tocando más por el lado del, más cerca de lo que es Capital, ¿no? Generalmente hacen así cuando están más lejos, más por lo que es provincia, más por el interior. Sí, se suelen mover más por ahí. Es como que se entendió que hay que laburar, ¿no? Hay que tocar en todos lados. Las bandas grandes ya hoy por hoy no son esa excepción. Capital no está fácil, se entendió, digamos, ¿no? Como exactamente. Que hay mucha oferta ahora. Hay demasiada oferta. Pero bueno, Gardelitos creo que es una suficiente oferta. Sigue sonando, haciendo mezclas raras en un ratito. Más entradas. Y si decimos que somos diferentes, Seguramente es porque estamos de la mente, porque no hay nada más extraño que ser tu adversario. Solamente por no pensar igual, solamente por no sentir igual que vos. Nos vamos un poquito más para el punk rock, podemos decir. No sé si sería punk rock ya. Es como un rock más punk, diría. Sí, más rock que punk, podemos decir. Se viene el segundo disco de los muchachos de Jauría. Les puedo contar que estoy en contacto con gente que está grabando justamente el disco con Jauría. Así que, ¿quién te dice que podemos llegar a tener novedades con la banda? Que ya hemos hecho nota con Rey Fajardo hace un tiempo largo, cuando apenas salió el primer disco de Jauría. Cuando estábamos en FM Oriente. 92.3. Un gran saludo a Francisco, que si no fuera por él, esto hoy no existiría. No se hubiese ocurrido. No sé si nos hubiese ocurrido, pero por lo menos no hubiésemos entrado nunca en una radio. Claro, por lo menos no hubiésemos empezado de esta manera con la radio, ¿no? Claro, él es como que nos abrió la puerta, ¿eh? Como, bueno, muchachos, jueguen. Y bueno, acá estamos haciendo un poquitito de todo. Por lo menos en este momento traemos música, que es Jauría haciendo Océano Anárquico. Va a estar tocando Jauría este sábado en lo que es el Club Tucumán Andrés Baranda 941. En zona sur, en Quilmes, desde las 7 de la tarde, está anunciado. Tempranito. Sí, la verdad que sí, bastante temprano. Para ser sábado, sobre todo, ¿no? Pero se viene dando de esta manera, por lo menos en el Club Tucumán. Quizás lo quieran hacer más tipo un, como un estadio de obras, digamos, ¿no? Que además del show temprano, que termine temprano y después la gente pueda salir. Sí, me parece que sí. Hay varios lugares que se está empezando a implementar esa modalidad, ya sea o tocar temprano, o que toquen ya directamente más tarde, que sea fiesta. Claro, ya no dejar el celular en el medio, que salías a la 1:30, 2 y no sabías qué hacer y decías, me voy a mi casa a tomar una birra tranquilo. Por cuestiones de seguridad, ponele. ¿Seguridad? Esa sensación, ¿no? ¿Ah? Es toda una sensación, vos lo dijiste. Es toda una sensación. Como por ahí, navegar en un océano anárquico. Jauría lo propone. ¿Vos lo escuchás? Yo creo que sí. Queda palo rebotando. presión, hizo fuerza desde abajo y ya nada que piense quedó. Vamos arriba solo. Continuamos con la agenda para lo que es este próximo sábado, Día del Amigo, ¿no? El sábado que viene, mucha gente festejando, por eso, como decíamos recién, se viene dando o tocan temprano o hay fiesta. Bueno, en este caso les hablamos de una fiesta. Y una fiesta en un lugar para disfrutar con amigos, ¿no? Y sí, realmente que sí. Está sonando Un Segundo Es Demasiado haciendo Los Culpables y van a estar tocando en el Teatro de Flores, en lo que es la fiesta de la reina, la famosa fiesta de la reina en Flores, en el Teatro de Flores en Rivadavia 7806. Qué lindo que haya vuelto la reina. Aparte hay una promo de birra zarpada, creo que son 15 mangos y escabias toda la noche. Una cosa tremenda, tremenda la fiesta de la reina. Esas son los esos uno tiene la reina, ¿no? Que te hace cuando te hace, hace la fiesta de la cerveza, que te ponen la cerveza 10 pesos, 15 pesos, no sé cuánto está ahora, que ahí es un lindo reviente, digamos. Y sí, convengamos que la reina siempre ha sido un lugar medio como para el reviente, ¿no? Qué lindo reviente, ¿no? Sí, podríamos hacer, ¿no? Hay tantas opciones. Bueno, la idea justamente de traerles todas estas opciones para que luego ustedes decidan y bueno, también regalarle alguna que otra entrada. Así que gente, esténse atentos porque todavía queda un par de entradas para regalar a través de lo que es nuestro Facebook People. Mientras tanto, Un Segundo Es Demasiado, una linda propuesta para el sábado en La Reina. Como si temblara el piso, es un temblor. Como si temblara el piso, es un temblor. Como si temblara el piso, es un temblor. Temblar el piso es un escuchando a Non Paries haciendo El Fuego en Nosotros, nombre del último disco editado por Non Paries. Exactamente, y también una buena opción, el reggae, ¿no? Para el tema del Día del Amigo, que es todo paz, amor, amistades, como que entra todo en la misma bolsa, digamos. Sí, suena feo el entrar todo en la misma bolsa. Y te da para 200 disparadores también. Más con el reggae, ¿no? Como que lo empezás, claro. Un 25, digamos. Sí, más o menos por esa altura, más o menos. Bueno, la cosa es que puedes hacerlo de todas estas deidades en lo que es Gustok. Este sábado, Gustok queda en Avenida Juan Manuel de Rosas, 2942. Juan Manuel de Rosas sería Ruta 3 para aquel que la conoce como con ese nombre. Esto es en San Justo y va a estar tocando nada más ni no, nada menos, perdón, que Non Pariese junto a León Chalón y Contravoz desde las 10 de la noche. Un muy buen lugar para ir a ver estas bandas, que es enorme, ya hemos dicho más de una vez. Yendo desde el lado de Capital, pasando las vías, media cuadrita. Exacto, exacto. Agarrás al Verdi del lado de Capital, luego se hace Juan Manuel de Rosas o Ruta 3, como prefieran verlo, y llegan a una barrera, cruzan la barrera y a 20 metros más o menos. Sí, 20, 30. Aprox. A tu izquierda tenés Gusto, que lo vas a ver, un muy lindo lugar en cuanto a volumen de lugar, realmente. Muy, muy, muy piola. Y puedes ver nada más ni nada menos que a estas tres pedazos de banda. Sigue sonando Non Pariese y nos vamos ahora hacia la última de sábado. Dale a tu tiempo, vale un buen rumbo. Solo el amor. Solo el amor salvará al mundo. Necesito este fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo, valor un buen rumbo. Solo el amor. Fecha de agenda para sábado y está sonando lo nuevo de Azteca Estupro haciendo Xin Yang, gente, el disco que ya va a salir a fin de año. Te los trajimos en vivo, en directo desde la Fiesta de la Flor a los muchachos de Aztecas y ahora te vamos a regalar entradas. Sí, sí, sí. Vamos al Facebook, gente, atentos, un comentario ahí, pidan las entradas, un zulies, un lo que quieras. Poneme lo que quieras y son tuyas. Ahí está, esa es la frase. Poneme lo que quieras y te llevas un par de entradas para ir a ver a los muchachos de Azteca Estupro junto con Falsa Cubana, una combineta importante. Quería fiesta, tomá. Tomá, fiesta clandestina en el Uniclub, juntos desde las 23 horas, Azteca Estupro y Falsa Cubana. Y vos te podés llevar entradas si comentás la public que vamos a hacer en este preciso instante mientras suena Xin Yang de Azteca Estupro. Porque uno sabe bien lo que tiene que hacer para que las cosas puedan suceder. Dejar cada cosa en perfecta armonía o quebrar con todo lo que venía. Hay tantos deseos que viven en guerra, huesos que escondemos abajo de la tierra. ¿Cuántas veces haces todo lo contrario de lo que decís querer? ¿Y cómo lograrlo? Es una ley de causa y efecto. El cielo y el suelo tan cerca y tan lejos. Todo tan frágil, todo tan incierto, todo tan cambiante, momento a momento. No juegues de más y no tentes a la suerte. Y si vas a pegar, pega siempre de frente. Si vas a explotar, escucha lo que digo. Si explote no salpica, no tiene sentido. ¿Cómo es la cosa cuando perdes? Hace que todo fluya. ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. ¿Cómo es la cosa cuando perdes? Hace que todo fluya. ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. Y Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Iruya, banda que ha pasado la onda. Los amigos de Iruya, ¿no? Por un fin de semana del Día del Amigo. Sí, es como que salió agrupadita, ¿no? La agenda de muchos amigos. Ya están acá los chicos de Quimera, entraron y se fueron, ¿no? Así que no sabemos si vuelven, pero creemos que sí. Ya nos dejaron el disco. La promesa de ellos fue que venían a la radio. Ya vinieron y se fueron. Ya está. Claro, ya está. No, ahora en un ratito vamos a estar con la gente de Quimera del Sueño. Está sonando Iruya, como les decía, haciendo Vacío. Van a estar presentándose justamente en el festival por el Día del Amigo, que se va a estar haciendo en Luis María Campos 4941. Esto es en el barrio de Villa Bosch. Desde las 13:30, los chicos de Iruya festejando el Día del Amigo, como no podía ser de otra manera, extendiéndolo un poquitito también. Esperemos que el día acompañe, ¿no? Porque viene frío, por ahora. Pinta frío, pero por ahí, ¿quién te dice? Sale el solcito y bueno. Y por ahí pinta para hacer un vacío, ¿no? Ahí a la parrilla. Oh, te imaginas después unos matecitos, unos matienzos ahí, después te vas a ir en la plaza a verlo. Oh. Tengo entendido que va a tocar también una banda de un ex piojo. No creo que sea la Franela, pero por ahí la de Miki. ¿Quién sabe? La que faltaba. Es la que faltaba, sí. Exactamente, ¿quién te dice? Puede ser Primera de Domingo, Iruya. To better for tea. Estamos escuchando a nada más ni nada menos que a Boom Boom Kid, haciendo 20 años. Que no es nada, dicen por ahí, así un tango, ¿no? 20 años no es nada. La verdad que bastante, boludo, ¿cómo que no? Y es casi toda mi vida, digamos, ¿no? Me quedan 8 años nada más. Bueno, nada más, ya estamos empezando a alejarnos de los 20 nosotros. Estoy en esa década, digamos. Todavía estamos en la de los 20 y tanto. Bueno, bien. Suena Boom Boom Kid, esta banda, enorme banda, que tengo muchísimas ganas de ver hace mucho tiempo, pero bueno, en algún momento se va a dar. Una oportunidad para ustedes, también para nosotros, es este domingo ir a verlos a Niceto Club, que queda en Niceto Vega 5510, desde las 19 horas, una pedazo de banda. Sí, Niceto Club es un lugar de esos lugares raros, ¿no? Como que es grande, pero que es como íntimo. Sí. Es como la trastienda también, porque la trastienda también es grande. Claro, pero no me parece como tan íntimo como Niceto. Niceto es como, me parece como que estamos más juntos. No sé qué tiene. Tiene algo ahí, tiene ese no sé qué. Ese no sé qué. Hoy está medio tanguero, ¿no? Esta sí, fecha. Ponele, ¿no? Es como... No sé. Bueno, gente, se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Face. Si tienen ganas de decir lo que tengan ganas de decir, en algún momento, en un ratito nomás, se viene la gente de Quimera del Sueño. Hay también noticias en un ratito. Está esta onda, no la tenías. Y gente, como siempre, más música. 20 años no es nada, dice un bunkín. Nosotros también lo decimos de alguna manera, porque queremos seguir haciéndolo esto, por lo menos por 20 años más, gente. Última de domingo, Boom Bunkín. Choose better, you gotta choose better, you gotta. Por primera vez en el oeste, pasa la onda Fest. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan La Caravana del Capitán Vibra, Indias Raíces, Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasar a onda fm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Came of you and me. Yeah. Una vez más en nuestro programa, el tema que estamos escuchando es El Gran Perdedor, que casualmente no tiene absolutamente nada que ver con los chicos de Revanchistas en realidad, porque la verdad que es una banda que gana porque va al frente realmente, la verdad es esa. Es una apuesta que tiene mucho por ganar, ¿no? Totalmente, y aparte a mí es por lo menos este tema, ¿no? Que dice, dejó de estar de moda dar la vida por una idea. Tiene unas letras revanchistas que realmente son realmente muy buenas. A mí me llega mucho, más que nada porque los conocemos a los chicos y sabemos la clase de gente que son, y de eso también sale que van a estar en nuestro próximo Pasa la Onda Fest. Qué lindo, ¿no? Poder tenerlos ahí. ¿Vos los viste la última presentación de ellos? Estuve en la fiesta Grupstock, como decíamos en un principio del programa. Justamente estaba la presentación de los chicos de Revanchistas. Salieron ahí a escena a romperla toda, porque la última vez que habían estado en la Grupstock también había sido un show de la puta madre. Ellos lo recalcaban como uno de los mejores shows para ellos del año realmente. Y en esta ocasión les tocó abrir a los chicos. ¿Y cómo lo vieron en el escenario? ¿Cómo lo tuvieron? La verdad que bien, o sea, dejan todo arriba del escenario. Los chicos realmente, era justamente el cumpleaños de Pali, a quien le mando un gran, gran saludo. No lo pude saludar porque no lo encontré después. Se le desapareció, se perdió en la torta. Se me perdió, yo también me perdí un poquitito, ¿no? Me quedé charlando con la gente del Quincho, les mando un gran saludo. Sacaron un nuevo disco los chicos del Quincho, un discazo. La popular Sirena se puede encontrar ya ahí también en lo que es las redes sociales. Y bueno, en cuanto a lo que fue la presentación de Revanchistas, dejaron todo, como siempre. Cada vez que toca Revanchistas hacen un show que, por más que a veces la gente no agite, ellos hacen su show realmente. Ellos están en lo suyo, realmente. Es como que están en su elemento cuando están arriba del escenario. Y la fiesta Grupstock es un lindo marco para una banda como Revanchistas, que con el público ya te agita, digamos, ¿no? Ya te da ese sentimiento de fiesta. Sí, te dan. Honestamente, no había tanta gente en esta Grupstock, pero realmente un show impecable. Los chicos, les mando un gran saludo a todos los chicos, al Cabe, a Cacho, a Pato también. Les mando un gran saludo a todos los chicos Revanchistas, que realmente hicieron un show muy, pero muy, muy lindo, realmente conciso, contundente. Les costó un poco al sonidista encontrarlo, les voy a ser sincero. Para mí le faltó un poquitito de encontrarlo antes el sonido. Y siendo la primera banda siempre cuesta un poquitito también, ¿no? Sí, vamos ya uno a saber si hubo prueba de sonido antes. La verdad que no sabría decírselo porque no tengo esa información. Pero les costó un poco encontrarlos. Una vez que los encontró, sonaron de la puta madre, muchachos. Ahí se dio en el estallo. ¿Y cómo estuvo la lista de temas? ¿Cuánto tiempo tocaron más o menos? Estuvieron tocando aproximadamente unos 45 minutos aproximadamente. Un show, como les decía, contundente. No pararon un segundito. Pasaron la onda, obviamente. Tiraron la fecha, así que les agradezco. Hacemos también por el centro, por tirar la fecha, que la próxima fecha de Revanchistas va a ser directamente en un Pasa la Onda Fest. ¡Otra vez! Ya estamos ahí, ¿no? Y ya queda muy poquito, el 9 de agosto. ¿Están motivados los chicos? ¿Cómo los viste? Yo creo que la van a descosar una vez más, que aparte vienen tocando ya por el oeste, así que yo creo que la van a romper. Creo que la vamos a romper en general, con la caravana del Capitán Vibra, con Indias Raíces. Creo que va a ser una fiesta de la San Concha de Dios. pero también tocó la gente de La Tolón de Funafuti, que me sorprendió, muy linda banda. Hacían rock, pero también había un violín en la banda. Era otro estilo, un más alternativo, no sé si decir el alternativo, porque no era esa potencia el alternativo, una especie de medio de Jack Johnson ahí en el medio. La verdad que una muy pero muy buena banda de La Tolón de Funafuti. Se los recomiendo a todos, una noche impresionante vivir ahí en el Uniclub, en la fiesta Grupstock. Muy pero muy buena gente, realmente buena esta banda de La Tolón de Funafuti. Y los chicos de Revanchistas, como siempre, plenos. Muy, como merece ser un show de Revanchistas, ¿no? Como nos tienen acostumbrados realmente. Si quieren saber cómo sigue, cómo es esto de Revanchistas en vivo, lo pueden a ver el 8, el 9 de agosto. Cuesta esa fecha, ¿no? El 8 del 9, me confundo, el 8 del 9, 9 del 8, 8 del 9, la barra en el medio, no, muchos ceros. Ese es mi problema. Sí, bueno, puede ser. Los pueden ir a ver ahí en el Pasar la Onda Fest el 9 de agosto. Mientras tanto, les contamos que en la fiesta de Grupstock, Revanchistas, una vez más, sonó pleno. estamos escuchando a Queens of the Stone Age haciendo My God is the Sun. ¿Y de esta manera? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y de esta manera por qué? Es porque se nos ocurrió hoy arrancar así. Las noticias hoy las arrancamos así, sin previa. Directamente arrancamos con la música. En un ratito nomás, ya si viene la gente de Quimera del Sueño para el acústico, recuerden que a partir de la medianoche estrenamos el Ideas en el Estudio con los chicos de Deni. Y les quiero contar también que ya se fueron las entradas para ver Azteca Stupro y Falsa Cubana en la fiesta clandestina. Se las ha ganado el señor Julio González. Y las de No Extraviar se las llevó Marisa Batle. Así que, people, se nos fueron las entradas una vez más. Pero ahora es momento de contarles que Queens of the Stone Age lanzó finalmente su nuevo álbum. Y lo hicieron de una manera particular. Lo lanzaron en un formato USB. Tipo pendrive. Exactamente, te lo dan en un pendrive el disco y viene con el disco completo. Obviamente con fotografías exclusivas, las letras de las canciones, el arte del disco también y los videoclips oficiales. Este disco que se viene hablando hace un tiempo largo, que contaba con la colaboración de Dave Grohl, entre otros. Realmente una buena iniciativa, realmente me parece muy muy piola como lo han hecho. Una nueva vuelta al CD, ¿no? Ya como que ya echaron un costado la forma del CD y ahora venden los pendrive directamente con toda la información. Ahora, ¿vendrá escrito con algo el pendrive? Dirá, no sé, por ejemplo, algo como Kutsta. Y ya te... que sería la abreviación de Queens of the Stone Age. Y calculo que algo debe tener, ¿no? Alguna forma especial, algo que tenga que ver con la banda. Si no, es como muy... que se pierde. Porque eso después lo borrás y lo volvés a usar. Claro, después, o sea, flor de boludo si lo haces realmente, ¿no? Pero bueno, es la nueva forma que eligieron los muchachos de Queens of the Stone Age para sacar su nuevo trabajo, que se llama Like Clockwork, que es el séptimo disco de los muchachos de Queens of the Stone Age. Creo que lo dije ya 7 veces. El sexto disco y el primer pendrive. El primer pendrive. Tienen 6 discos y un pendrive. Los muchachos, realmente original. Por lo menos desde acá celebramos siempre que quieran darle una vueltita más de rosca a las cosas. En este caso, la banda oriunda de Palm Desert en los Estados Unidos nos ofrece este nuevo sonido, My God is the Sun. Calamaro haciendo Los Chicos desde su anterior producción llamada On The Rock. La noticia tiene que ver con que El Salmón va a sacar nuevo disco a partir de septiembre y se va a llamar Bohemio. Se tardó un poquito en sacarlo, pero sacará con todos los temas nuevos, subirá metiendo algunas cositas. Yo diciendo como suele hacer, decís vos. Y como es una costumbre que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Que no nos molesta tampoco, porque no, sacan versiones diferentes, no es que saca lo mismo exactamente igual. No, va sacando diferentes versiones también. Según lo que dice la noticia, es un formato clásico este regreso de El Salmón con 10 canciones que va a tener los diferentes estilos que suele abordar Andrés Calamaro. Bueno, un poco de rock, un poco así de romanticismo. Sí, a ver, yo había escuchado, habíamos dicho, creo que mismo en una de nuestras noticias, que estaba incursionando en el hip hop, también como que estaba arrancando por otras cosas raras Calamaro, pero bueno, según lo que dice esta noticia, tiene que ver con un disco más clásico por ahí. Calamaro, esos rulos para el hip hop no te dan, te aviso. Calamaro le da para todo. Yo lo banco, Andrelo. Sí, yo lo banco a muerte, Andrelo. Lo que quieras sacar, Andrés, está todo bien. Seguinos dando de disfrutar con tu arte, que tiene que ver con la gira esta que está ya haciendo, que se llama Gira Bohemio, justamente. Así que vamos a ver qué se viene de Andrelo Calamaro. El nuevo disco sale en septiembre. Escuchando a los alemanes de Die Toten Hosen haciendo Steh auf, wenn du am Boden bist. Bien, bien, bastante. Heiz. No, bueno, el alemán tiene esa impronta, no queremos decir absolutamente nada con esto. La noticia tiene que ver con esto que estamos escuchando, que es en vivo y es un fragmento del nuevo DVD que están presentando los muchachos de Die Toten Hosen, y se llama justamente Noches como estas, que es la traducción en castellano de Tag wie diese. No exactamente, Tag wie diese es días como estos. Días, es verdad, me confundí. Noches como estas, que no me acuerdo cómo se dice noches. Claro, ponele en alemán noches. Nacht wie diese. Claro, sí, ponele, ¿no? Nacht wie diese. Bueno, digamos. La cosa es que sacan nuevo DVD los Die Toten Hosen, que justamente es sobre un show que dieron el año pasado en el Malvinas Argentinas. Justamente cumplían 20 años de trayectoria y 30 shows en la Argentina. Por eso es que decidieron que este nuevo DVD sea el show que dieron el 15 de septiembre del año 2012 en el Estadio Malvinas Argentina. La verdad que es un honor que una banda como Die Toten Hosen, después de 20 años de trayectoria, tenga las ganas de retribuirle de alguna manera todo el afecto que le ha dado el pueblo argentino. Está bueno que les empiece a reconocer eso, ¿no? Ya pasó con AC/DC, ahora lo estamos viendo con Die Toten Hosen. Y pasó con Madonna también. Pero mientras tanto, Die Toten Hosen mostrándonos un poquitito de lo que es el nuevo DVD. Yeah. Masacre en el capítulo 161 de Pasar a Onda, capítulo especial, podemos decirlo de alguna manera, porque a partir de la medianoche vamos a estar presentando el tercer capítulo de ideas en el estudio con los chicos de Deni, pero eso va a venir más tarde, como les dije recién, a la medianoche. Ahora estamos en las noticias y lo que suena, como les decía, es Masacre, que está reeditando a Aerial, que fue, digamos, uno de los discos que catapultó a Masacre de alguna manera. Uno de esos discos bisagra en la carrera de la banda. Sí, y lo lindo de todo esto es que siempre que hablamos de una reedición de un disco, por lo general es el mismo disco reeditado con la nueva tecnología. Bueno, en este caso, a diferencia de como suele hacerse, los muchachos de Masacre grabaron completamente el disco de nuevo. Muy bueno eso, ¿se ha hecho todo como arrancar un disco desde cero o lo habrán hecho ya directamente con algunos tipos, ya vamos, tocamos, lo tocamos de una, cómo sale? Habría que ver, habría que investigar, habría que escucharlo, ¿no? También para darle una idea. Bueno, sale una reedición de este disco que estuvo descontinuado, estaba, digamos, agotado durante más de 10 años, no se podía conseguir este disco, más allá de lo que es por internet y demás, ¿no? Pero el disco físico no se podía conseguir, y ahora en este 2013 hacen una versión mejorada, digamos, distinta, y la bautizaron Aerial 13. Qué bueno eso, ¿no? Que dan una reversión así totalmente nueva, ¿no? Ya con el sonido actual de la banda, no como el sonido actual de cómo está la tecnología. Exacto, no es un choreo, básicamente, digamos. Lo están haciendo porque es un disco que para ellos significó mucho, digamos, es un avance en la carrera de Masacre, significó este Aerial. Y bueno, ahora decidieron reeditarlo, pero hacerlo completito a nuevo, a cero, pero versión 2013. Gente, realmente una muy, pero muy buena propuesta de los chicos de Masacre, cuando ya está toda la troupe de Quimera, ahora sí, ya están todos completitos, así que en un ratito ya vamos a estar con los chicos, van a estar acá sonando en vivo y presentando, recordando que es el disco de los chicos. Masacre presentó justamente Aerial, gente, Aerial 13, y este es uno de los temas, Angélica. Escuchando lo nuevo del señor David Bowie, se llama Valentine's Day y tiene que ver con este nuevo disco que sería ya el cuarto single que sale de The Next Day. Hay nuevo video. Sí, parece que tener que hablar seriamente con este muchacho Bowie, ¿no? Porque le estamos presentando todo el disco, más o menos, ya en las noticias. Sí, nos tiene que tirar un centro, me parece, ¿no? Sí, que no se haga el boludo, que no se viste así, que... Pues tiene que dar la cara acá. Claro, David venía a pasar la onda acá junto con nosotros, chaval. Bueno, la cosa es que el video anterior generó un revuelo importante, entonces, bueno, en este como que se cuidó un poquito más Bowie. Salió él solo en el video y lo muestran con una guitarra muy particular, una guitarra que prácticamente no tiene cuerpo, viste que ahora que está como de moda, ¿no? Ese formato, buscar esos formatos raros de guitarra que no tiene traste, no tiene nada. Sí, ya, a mí la que más sorprendió hasta ahora fue una de Botafogo que le vi, que era una ametralladora directamente. Claro, una metralladora, esa es la mejor que vi. Esa está muy, pero muy buena. Bueno, aparece en el video justamente Bowie solo, no hay nada que no se pueda mostrar, nada que esté en contra de la iglesia. Con fondo blanco para no estar en contra de nadie directamente. Claro, dijo, ya me hicieron tanto quilombo por el anterior, este que salga bien sencillito, que nadie joda. Bueno, gente, se los dejamos. Lo nuevo de David Bowie es Valentine's Day. Y suena de esta manera. Esta es la última noticia. En un ratito venimos con Quimera del Sueño en vivo y en directo en el día que estrenamos el tercer Ideas en el Estudio. Escenario pintados de valor y un rodeado de empresarios que se pidan con saber que hay cosas que se pueden cambiar. Él es uno más. Conciencia pierde su valor, que te hace un botón blanco, piensa hoy. Nos quieren hacer creer que la pared no se puede tumbar y vos ahí no más te quedas. Esa es la inconsciencia que se inculca en mi país, a mi gente desnutrida que no sabe a dónde ir. Más sonrisas en el día son mafiosos en la sombra. Mi viejo siempre dijo que un libro nunca sobra. Levantate y enfrenta tu lucha, danos tu mano para que fluya. Los que la enfrentamos te preguntan cuántas personas son. En el silencio ya comimos mierda de este imperio. ¿Cuántos pibes trabajan y faltan al colegio? No me canso de escribir con el sol acá en mi frente. No me canso de nadar en contra de la corriente. No me canso de pensar lo que pienso. No me canso de luchar por lo que siento. Levantate y enfrenta tu lucha, danos tu mano para que fluya. Los que la enfrentamos te preguntan cuántas personas son uno más. Son uno Bueno, gente, estábamos escuchando una más, era Quimera del Sueño desde su disco Recordando, y ya estamos aquí con los chicos de Quimera. Bienvenidos a Tutti Liguandi, bienvenidos, pues es una banda, me gusta que sean unos cuantos así. Bienvenido, nombre, colegio, dirección, y si no lo sabe, Domingo. Estoy haciendo todas las notas esto, la verdad que me estoy cansando un poco. Complicado, complicado. Milo, para todos los que nos conocen, soy guitarrista de la banda, no sé qué es. No, no, es presentarte básicamente. Ah, Milo, guitarrista de la banda. ¿Colegio edad? 22 años tengo. El colegio es 22 años. Bien, está bien. ¿Guitarrista? ¿Guitarrista de Quimera? Guitarrista de Quimera, no. Básicamente, colegio Chacabuco, me recibí. Bien, lo importante es que hayas terminado, en aire, ¿está bien? Bien, ya, safe. ¿Señor? Bueno, buenas noches, gente. Mi nombre es Lucho. Gente. armonicista de la banda y colegio de escuela técnica número uno. Bien, me gusta porque se lo toman al pie de la letra de los colegios. Cuando yo tiro la del colegio es boludeando básicamente, pero está bueno que lo hagan. Sí, claro, que por lo menos sepan que cada uno tiene un origen, que fue en algún momento al colegio, que el rock no es solamente rock, viste, hay un poco de estudio también. Bienvenido, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Mariano, tengo 20 años, cantante y violero de la banda, estudiante del IUNA y desocupado buscando laburo. Bueno, así que un llamado a la solidaridad, si alguno quiere ofrecer un laburo, bueno, somos varios todos buscando laburo, pero bueno, lo importante es que la intención está, eso es importante. Exactamente, sí, hay que buscar laburo y hay que laburar, no queda otro. Mientras tanto tocamos. Sí, sí, es un laburo también, o sea, no es algo que esté por fuera de eso, pero bueno. Bien, me gusta que lo entiendas también así como un laburo. Bienvenido, caballero, el último que tenemos ahí de por lo menos de lo que son integrantes de la banda. Allá hay más. Se hacen todo, ¿no? Pero allá hay más. Ahora voy a ir a buscar a eso, se me escapa, no se me van a escapar así tan fácil. Cristian soy yo, toco el bajo en la... ¿Por qué se ríen? Ahora, vos sos consciente, ¿no? Dijiste toco el bajo y el chabón estalló. No, con mi nombre estalló, que es peor. Soy Cristian, soy yo. Bueno, no, Cristian también soy yo, pero bueno, él es el otro Cristian. Una rapeada, ¿viste? Cristian, soy yo. Yeah, brother. Bueno, bajista Cristian Tocayo, acá tenemos al manager Brian. Hola, ¿qué tal, Brian? Bienvenido. ¿Alguna otra función además de manager? No, trabajo solamente. Bien, también, vos sos el que labura la banda, digamos, realmente. Realmente, así es. Estos son los vagos. Y acá tenemos al batero que se quiere escapar, pero no va a zafar. Acá estoy, mi nombre es Matías. Tengo 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Está bueno que pregunte a los demás, o sea, bien. Hay que tener... ¿Se acuerdan ustedes, no? Bueno, joya. No terminé la escuela, la voy a terminar, loco. Bien, esa es la actitud, esa es la que va. Sí, porque terminé la escuela. Bien, de acá apoyamos la educación pública gratuita y zaraza. Bueno, cuéntenme un poquitito de Quimera, gente. ¿Cómo surgió Quimera? ¿Cuánto hace que está esta formación estable? ¿Cómo arrancó? ¿Quién tiene ganas de contar un poquito? ¿Yo? Bueno, siempre me agarran a mí. Me agarra frío, chico. O sea que yo soy derecho, entonces ¡pum! Perfecto, bueno. La banda es una banda de barrio. Todos. Hay dos primos, dos hermanos y un amigo, dos amigos más que se unieron. Y bueno, la banda es una gran familia, como siempre decimos. ¿Cómo arrancó, digamos? O sea, todos, o sea, ya se conocían del barrio, allá de. Son del oeste, son de Morón. Del oeste, de Burlingame, T6, Morón, ¿dame alguno o tiré fruta? Ajá. Sí, somos del barrio de Villa T6, Burlingame. Arrancamos desde muy chicos a tocar por toda esta cuestión que se genera desde la amistad y las relaciones que pudimos llevar adelante como vecinos. Y un día nos propusimos, por medio de la diversión, digamos, empezar a tocar y hacer música. Y bueno, se nos ocurrió un día empezar a tomarlo de una manera más más de trabajo, de laburo. Obviamente siempre... Pequeño hablamos más o menos en ese momento que se decidieron decir, bueno, vamos a hacer banda. Yo para los años soy horrible, no me acuerdo muy bien cuál fue el año. La memoria, ¿viste? Esa cosa que nuestra generación... La banda siempre fuimos... éramos dos primos, dos hermanos, desde toda la vida. Y cuando nos pusimos, encaramos el proyecto seriamente, fue cuando se unió Cristian, el bajista y cantante. Yo Cristian, sí, allá. Yo Matías... Y bueno, fue ahí cuando se formó, digamos, esto en serio. Bueno, vamos a agarrar a trabajar sobre esto. Bueno, de todo eso salió el primer disco, que es Recuerdo, de lo que estábamos escuchando recién. Recordando, perdón, justamente, ¿no? Sí, lo grabamos en un estudio allá en Castelar, con un amigo también que nos dio una mano. Y bueno, pudimos grabar 10 canciones. Lucho, el armonicista, que bueno, aprovechamos, no estamos todos acá de la banda, falta el otro violero, que es Facha, es el hermano de Mati, el baterista. ¿Cuántas violas son? Porque dos, tres violas, bajo. Dos eléctricas, una acústica, bajo, batería y armónica. O sea, formación estable con guitarra luz, acústica. Sí, él es el que canta. Claro. Igual eso lo incorporamos después de tener la formación final. En un principio yo tocaba el bajo, después fuimos cambiando hasta que se sumó Cristian, que fue el que agarró el bajo. Pero bueno, no, le mandamos un saludo a Facha, si es que está escuchando, seguramente debe estar escuchando. Le mandamos un gran saludo, sí, totalmente, nos sumamos. Que labura él muy temprano, en la madrugada, y no pudo venir acá, así que le mandamos un abrazo grande. Es de los que labura, digamos, él, está bien. Es el responsable que labura. Sí, son varios los que laburan, digamos, yo estoy buscando y... Los demás estamos buscando, pero bueno, Cristian labura, Facu labura. Sí, bueno, obviamente, convengamos que para tocar también necesitas un sustento. Acá empieza la discusión. Me encanta. Para que no te escuchan, para. Aguanta. Yo doy clase de batería y al mismo tiempo laburo un par de cosas más. Tirate el chivo. Contacto para clase de batería. No me sé mi número de celular. Este pibe. Negro, sacame. Negro, pasale un remo, boludo, y dáselo, por favor. Es un profesor que se acuerde el número y listo. Bueno, por lo... Ah, claro, te robaron... Y sí, está la inseguridad, viste, está complicada la... Che, le robaron... Y la memoria también se la llevaron. Bueno, son cosas que pasan. Yo creo que la falta de memoria es un problema de nuestra generación en general, ¿no? Es como que siempre se nos escapa. Pero está caro. Tienes razón. Hay que juntar la plata para el fosfobita. ¿Dónde está? Bien. Rápido. Che, bueno, y me contaban que, bueno, armaron la banda y se pusieron a laburar con Recordando. ¿Qué tiempo les llevó a armar el disco? Y más o menos estuvimos casi un año y medio. Con, bueno, teníamos muchas canciones de hace años. Y cuando decidimos empezar a grabar, estuvimos más o menos unos casi 6 meses. Con la preparación de ensayos y todas esas cosas, más o menos estuvimos casi un año, un poquito más. Claro, un año de laburo y bueno, o sea, obviamente para ir ajustando. Cuando fue el momento de grabar, ¿ya tenían todo? ¿Dijeron, bueno, vamos a aprovechar la cantidad de horas que tengamos? ¿O tenían un poco más de libertad en ese sentido? No, porque nosotros hicimos el laburo del disco, de la grabación del disco con un amigo. Y no fue que le pagamos por hora, sino que hicimos un presupuesto y nos hizo un buen precio por el tiempo que nosotros necesitemos, digamos, ¿no? Es que... Se manejaron de forma independiente, acudiendo a otro que labura en forma independiente y puede entender cómo es la movida también, ¿no? Claro, exactamente. Fue con esa impronta que se hizo y se hizo un laburo muy bueno. De hecho, al tener esa libertad por ahí de no estar corrido por el reloj, salían cosas más interesantes en el mismo estudio que se iban agregando de a poco. Les costó, digamos, de definirlo, ¿no? En un punto. ¿Cómo lo cerramos? Los temas estaban... ¿este está? Sí, ¿cómo que no? Los temas estaban. El tema fue que hubo arreglos y voces que se prepararon en el momento y se metieron en el momento. De hecho, cuando entramos a grabar el disco, me acuerdo, yo estaba en la banda hace, creo que 15 días. Claro, lo sumaron. Venía a grabar, vamos. La cuestión es que los chicos tenían una fecha. Ajá. Con... iban a tocar en un lugar... relativamente... No, fofobita. Sí, no, iba a tocar en un lugar... Después de no tocar de hacía tiempo. En Morón. Un regreso, sí. Importante. Exactamente, iban a tocar y resulta que un bajista que estaba tocando con ellos justo colgó y dijo, bueno... Hasta acá voy. Tuvo familia y bueno, tuvo que dejar la banda. Eso no lo sabía. Opción. Ah, ¿viste? Sí, yo soy el productor de un bebé, che. O sea, que vos estás reemplazando un bebé. Se fue a vivir a otro lado, ¿no? Igual tampoco... Bueno, digamos, por todo lo... Sí. La cuestión es que yo era amigo de los chicos ya hace un tiempo y yo tenía mi banda por otra parte, venía para acá, para Capital, a tocar, a cantar y eso. Y yo jamás en mi vida había tocado un bajo. De prima. Tal cual. Yo nunca había tocado un bajo, sí tenía conocimientos de guitarra y algo de música, porque de hecho hasta hace muy poquito tiempo estaba estudiando en el mismo lugar que estudia Mariano. En el IUNA. En el IUNA. Sí. Y bueno, la cuestión es que... me animé, agarré el bajo, aunque no entendía nada, me tuvieron paciencia los chicos, ensayamos 15 días y fuimos a tocar. O sea que bueno, igual ya es como que les vino, más allá que viniste al dedo, digamos, ¿no? Un amigo, encima si pone las pilas, lo vas a bancar, a pleno. Ah, como canto, es un animal. Bueno, nos está tirando un poquito más de... Ahora lo vamos a escuchar, exactamente. Bueno, y así salió, se metieron al estudio, pum, sí. A grabar, así, de una. Claro, y estuvimos, bueno, hasta ahora... Que bueno, estamos presentando un par de temas nuevos que van saliendo. Pero ¿hace cuánto que estamos tocando con el disco? Un año y medio más o menos. Claro, o sea que ya lo vienen presentando largo y tendido. Claro, y la idea es ahora, viste, hicimos un parate, por lo menos de fechas, para ponernos a trabajar en canciones nuevas, para ver y ir pensando a futuro. Una próxima grabación del segundo disco, estamos viendo, ¿no? O sea, que bien, o sea, tomaron su tiempo, tuvo su tiempo de presentación ya el disco, digamos, y bueno, ahora empiezan a retomar hacia un disco nuevo que ya sería el segundo. Chicos, ¿tienen ganas de tocar un temita? ¿Van a tocar algo nuevo? ¿Van a tocar algo viejo? Ya no me pueden decir que no. Ya a esta altura. Vamos a tocar un tema de los nuevos que tenemos, o sea, son 3 temas nuevos los que tenemos ahora que presentamos. Este es un tema que escribió Cristian, que yo le estuve dando una mano, tanto la música como la letra, y bueno, representa un poco, o trata de hacer una especie de homenaje a los 30.000 compañeros desaparecidos, y no solamente a los desaparecidos, sino que también a los que sobrevivieron a todo ese proceso horrible, digamos. Un homenaje, digamos, a las víctimas que, bueno, que lamentablemente fallecieron, y los que también la zafaron por ahí también. El tema se llama Sobreviviente, digamos, ¿eh? Tiene esa impronta de darle un homenaje también a los que sobrevivieron a ese proceso de mierda, ¿no? Así decirlo. Sí, no hay más palabras para describirlo. Gente, está Quimera con nosotros, y en este caso van a estar presentando un tema nuevo y bien sentido, que seguramente es. Bueno, gente, los dejamos con música en vivo, capítulo 161. Estamos pasando la onda y Quimera suena así. Silencio va muriendo, una sombra que se fue, y en el medio de la noche vuelve a aparecer. Disfrazado en tu ventana, sin el miedo del ayer, la sonrisa vuelve al rostro del que quiere creer. Y así vuelvo en un reflejo de una nube que se va al más allá. Voy jugando a ser el viento recorriendo algún lugar en la eternidad. La risa que envenena una traición, y el grito de una lucha con mucha verdad, la fuerza de quien vuelve del dolor. Gritos se callaron, cuánta voz sin escuchar, cada historia es diferente en otra realidad. De a poco las luces vuelven, la locura de lo que pasó, fiel testigo de un recuerdo que no los mató. Y así vuelo en un reflejo de una nube que se va al más allá. Voy jugando a ser el viento recorriendo algún lugar en la eternidad. Y árbol que alimenta tu canción, la risa que envenena una traición, el grito de una lucha con mucha verdad, la fuerza de quien vuelve del dolor. Decir una sola palabra que me parece que resume el tema: belleza. Realmente, realmente me emocionaron. Ah, voy a llorar. No, no tanto, pero no fuera de joda. Muy, muy sentido. Aparte, las voces también. La verdad, los felicito. Muy bueno, che. Muchas gracias, de verdad. Sí. ¡Gracias a vos! La idea. No, no lo puedo evitar. O sea, son tres palabras, un chiste. No. Es verdad, che. No, justamente. Justamente estas cosas que salen, ¿no? Y que generan estos sentimientos, estos sentidos, estas expresiones, resumen un poco lo que quiere decir la letra. Justamente las personas que sobrevivieron a ese proceso cívico-militar, que querían una sociedad distinta, un mundo distinto, buscaban esto, ¿no? La felicidad de las personas, digamos, la igualdad entre las personas, entre los seres humanos. Y eso es lo que queremos rescatar de eso, y esa es la lucha que queremos llevar nosotros adelante como músicos, como laburantes de la música, ¿no? La verdad que me parece genial que lo... A ver, siempre hablamos, por lo menos en el programa, siempre se habla del tema de tener memoria, de no olvidarnos de lo que fuimos, lo que se luchó, por lo que se pasó, en realidad, el dolor de mucha gente, ¿no? Es muy bueno que creo que con este tipo de temas, o con este tipo de actitudes, como que también se está reivindicando todo eso. Sí, me parece que ese, la verdad que el tema a mí me encanta. Es un tema que me siento identificado porque, bueno, tengo con Mariano, que es mi primo, tenemos dos tíos que sobrevivieron a la tortura, digamos, y bueno, a mí me toca que los toca bien de profundamente. Este tema me toca. Bueno, va dedicado para mis tíos. Ya que... Bueno, bien, me parece perfecto, realmente muy muy bueno, chicos. Y bueno, en cuanto a recién hablábamos del disco anterior, hablábamos de que ya están en un nuevo proceso, ¿no? Es decir, bueno, hay que seguir, hay que caminar, hay que seguir haciendo cosas. ¿Con qué se viene para este nuevo disco? ¿Vienen más por ese lado, por encararlo, por, como decían recién, por el tema de lucha, de llegar, dejar un mensaje? Y la impronta, yo creo que la impronta del grupo siempre fue esa, ¿no? Porque desde un principio, justamente cuando nos planteamos todas estas cosas de tener memoria, de conocer la historia, nuestra historia como país, como continente, a nivel mundial también, lo importante es encontrar esa reflexión, como planteársela desde un lugar de qué es lo que hacemos nosotros para llevar adelante esas consignas, ¿no? Esas ideas. El pequeño grano de arena que se puede aportar, ¿no? Exactamente. Y esa lucha, digamos, que se lleva en este sentido, tiene que estar en pos de eso, ¿no? De todo lo que se viene haciendo años atrás, de tener toda esa memoria, toda esa impronta, pero que sea una especie de impulso para seguir en ese proceso. Y profundizar eso, ¿no? Y crear, digamos, las condiciones como para que lo que buscamos se dé. ¿Tiene que ver con esto justamente el tema del nombre de la banda, el hecho de Quimera del Sueño? Creo que se lo habrán preguntado 2000 veces seguramente, pero ¿tiene que ver? Me encanta porque se miran. No. Pero si tengo una pregunta fácil, boludo, o sea, para eso ni vengan, boludo. No, porque esto me gastan a mí. No, déjenlo hablar. Tranquilo, chico. Dale, chico. El nombre de la banda es el nombre que representa para mí. La quimera es un animal mitológico que se forma. Bueno, déjalo hablar, hijo de puta. No, ya empezó. Es que lo explique Mati. Sí, lo... Bueno, vení. Ahora te vas a tener que fumar vos. La impresión que da él, o sea. No. Para él. La quimera es un monstruo mitológico, ¿no? Y para él nosotros, cuando estamos todos juntos arriba del escenario, formamos ese monstruo. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, buena onda. Ahora que le diga la verdad, porque se llama... Bueno, pero obviamente arriba del escenario están... O sea, si tocan así arriba del escenario, así tranquilito, no me quiero imaginar arriba del escenario. Ahí yo lo amo, tocar en el escenario, lo mejor para mí. Es el momento en que más músico sos, ¿no? Era una fuerza muy especial arriba del escenario. Sí, sí, una magia terrible posta que yo la siento cada vez que me subo con los chicos. Yo hace poquito que estoy con ellos, hace un año. Nada más, un año, ya negro, ¿cuánto? Me gusta malísimo. Bueno, más o menos, están ahí, ¿eh? ¿Te acuerdas más o menos? No, ya va más de un año, creo, igual. Yo tampoco me acuerdo igual. Pero igual, tampoco me interesa. La verdad que. Lo importante es lo que se siente ahí arriba del escenario, cosa que los ha llevado, por ejemplo, a el Morón Rock, por ejemplo. Sí, presentamos el disco, bueno, salimos seleccionados, por suerte. Y bueno, pudimos tocar. Estuvo bueno porque nos pudieron grabar y salió algo, un material muy lindo. Sí, en cuanto a lo que es difusión de la banda, o sea, imagino que todo este material está también en redes y todo eso, o le rehusan un poco a eso. Sí, contestá vos, Cris. Vos que arrancaste a hablar y te quedaste. No, lo que nosotros hacemos es, bueno, en principio cuando estábamos moviéndonos solos, sin la mano que bueno, hace un tiempo vino Brian, lo primero que hicimos fue y Tito, claro, es otro la persona que también trabaja junto con Brian codo a codo y está junto a nosotros en todo esto. Nos empezamos a mover por Facebook, ¿no? Claro, sí, la red. Y bueno, es el día de hoy que ahora está mucho mejor trabajado por las personas que se ocupan directamente. Claro, es como eso. Que se fue agrandando la familia también, ¿no? Porque, exactamente. Como decíamos antes, ¿no? Estás laburando y el laburo te va exigiendo un poquitito más, ¿no? Es como que siempre sí, claro. Hay que darle un poquitito más. Lo que pasa es que nosotros también lo interpretamos así, ¿no? Es, obviamente, cada uno tiene sus estudios, sus trabajos, pero consideramos que justamente la función social nuestra. Para lo que es la música, es tomarlo como si fuera un trabajo. Porque de hecho es lo que nosotros consideramos un trabajo. Pues nosotros, lejos de ese estándar lejano de lo que es la sociedad, de considerarse artistas, nosotros consideramos somos trabajadores de la música. Entonces, es un buen concepto. Desde ese punto es que nosotros consideramos que estamos en el mismo lugar que la persona que nos viene a escuchar, que la persona que nos da una mano en la difusión, que la persona que escucha nuestro disco. Y bueno, justamente ese trabajo es lo que nos lleva a nosotros a considerar que es una familia, sinceramente. Y si no, aparte también empezás a compartir mucho más tiempo, ¿no? También, o sea, no es el hecho de decir, bueno, sí, nos juntamos, tocamos dos temas y ya está, no. Bueno, hay que organizarse, hay que juntarse, hay que hacer un montón de cosas que, como decís vos, es un laburo también esto. Está bueno que se pueda entender como un laburo también. Más allá de que no sea el laburo pago, pero por ahí garpa de otra manera, ¿no? Garpa del corazón por ahí. Claro, yo lo que hablábamos con los chicos hace un tiempo. Dale, miren el micrófono a mí, yo sigo, perdón. No, dale, tranquilo. Dale. Lo que hablábamos con los chicos hace un tiempo es que justamente hay un tema es que, a ver, si nosotros desde nuestro lugar no consideramos esto como un trabajo, lo que queda de la sociedad, los que no son músicos o los que no están en nuestro entorno, ¿qué queda para que lo consideren ellos? ¿No? Ellos, si nosotros no reivindicamos nuestra función, nuestra tarea, ¿qué queda para los que no están en nuestro ámbito? ¿No? Bien, la verdad que eso es un poquito el resumen de lo que charlábamos hace un tiempo y bueno, nuestra posición, ¿no? Y también algo importante que estuvo muy latente en este último tiempo, por lo menos en nuestro grupo y en el entorno que nos rodea, que de hecho también mandamos un saludo muy grande a todos los pibes de nuestro barrio que siempre están, digamos, haciéndonos el aguante cuando tocamos, es esta cuestión de tener siempre bien en cuenta, bueno, primero esto que dice Cristian, de considerarnos trabajadores de la música, porque eso nos pone, digamos, en condiciones más pegadas a la tierra, porque después comerse esa cuestión de la superestrella, claro, del artista por excelencia, de esa cuestión egocéntrica del artista por el artista y la virtuosidad por la virtuosidad sin ningún tipo de contenido, la verdad nosotros no estamos de acuerdo, entonces estamos laburando en pos de eso, digamos, de profundizar ese concepto de qué es lo que es ser un laburante de la música y después también tener muy en cuenta el hecho de cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Qué es lo que se da en el camino para llegar a esto? Porque después la finalidad no es solamente subirse a un escenario y tocar y que nos vean. No, seguramente es que también llegue una idea a la cabeza del otro. Imagino que está bueno que entiendan así la música, que tengan un compromiso con la música, y justamente ese compromiso es lo que los lleva, digamos, a seguir haciendo música, a seguir buscando, haciendo material. Y hablábamos recién del disco que ya salió y ahora están laburando otro. Más o menos, ¿tienen pensado un tiempo que decís, bueno, para cuándo planeamos más o menos tratar de que esté el próximo disco? ¿Este año, el año que viene? ¿Cómo lo ven? Brian, este lo mandaste vos, ¿no? ¿A preguntar este tipo de cosas? Dale, muchachos, apúrense. Dale. ¿Para cuándo el disco? ¿Para cuándo? Sí, la idea principal de todo esto es ahora empezar a trabajar en ese sentido. Para eso estamos armando nuestra sala y todo eso, que también lleva un tiempo. Son las condiciones para que puedan desarrollarlo bien, o sea, tampoco hay un apuro, sí. Claro. Es un proceso, ¿no? Es un proceso y por ahí el hecho de la presión de que tienen que salir canciones, uno obviamente trabaja en pos de eso, pero hay veces como que las canciones te buscan y vos no tenés que salir a buscarlas. A veces sí, las como canciones que llegan. Encontrar el momento también, o sea, como que caiga. Obviamente, si te llega el... Que no sea forzado. Claro, como decía, creo que era Salvador Dalí, si te llega la inspiración, que te encuentre trabajando. Esa es buena, sí. Entonces, mirá con la que tiró loco, ¿eh? Él siempre tira frases. Yo tiro frases y aquellos hijos de puta se cagan de risa cada vez que tiro una frase. Ah, está bueno. O sea, está bueno que se cagan de risa también, pero está bueno que estén las frases, ¿eh? Yo también lo bueno de esto es que no escribe solamente uno, sino que todos escribimos. Va. El trabajo es compartido, digamos. Ponele. Ponele, Facu escribe muy bien, Marian escribe muy bien, Cristian escribe muy bien. Lo bueno es que no cuartan, o sea... Si no le llega a uno, le llega a otro, y si no le llega a otro, le llega al otro. Y siempre alguno sale con alguna letra, con algo, tengo esto, y quizá... Laburamos. Con ayuda de otro, Facu me ayuda a escribir un tema. Con ayuda de otro, complemento, como es Facu, puede ser Mario, puede ser Cristian, te ayudan a terminar un tema y... Son cosas que se van complementando así, ¿no es? Está bueno que no sea cerrado, que no sea, bueno, soy yo solo. Yo solo y esta es mi letra. Claro, es el... Fíjate qué te parece, me parece que acá le podemos poner esto, y así se van formando. Bueno, básicamente por lo que se ve el concepto de la banda, ¿no? El hecho de trabajar y mancomunado, o sea, como sociedad. Víctor Heredia, vamos Víctor Heredia. Vamos con la frase. Vamos con la frase, estoy compitiendo. Estamos choreando como loco. Y ante la duda... El hecho de estar a... Viene Sabatelli y nos caga todo. Lo que decía Cristian de la familia, el hecho de estar a 2 horas de tocar y estar haciendo un pozo, viendo un caño con el papá de María, eso es a lo que se refiere con la familia. Que más yo rescaté el tiempo que estoy con ellos. Sí, la verdad que me está sorprendiendo, gratamente, ¿no? Me gusta escuchar así pluralidad de ideas, porque lo que tratamos de hacer con las notas es justamente que se conozca un poco más de la idea, ¿no? De la banda, porque vos podés escuchar los temas, pero si no tenés la declaración o no tenés la idea en palabras, es como que por ahí en algunos puntos medio como que a veces se pierde un poco. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y como siempre tratamos de hacer cosas, voy a tratar de que toquen un tema más. ¿Tienen ganas? Dale, de una. No hay problema. Me encanta porque no pueden decir que no, así que, ¿qué tema van a hacer, che? Recordando, este es el primer tema del disco y que tiene el nombre del primer disco. Que bueno, fue hecho con la idea de tratar de comentar un poco cuál fue nuestra experiencia en el momento donde lo vivimos y sacamos una experiencia muy muy rica y muy compleja a la vez de todo ese proceso que fue el 2000-2001. Que bueno, cuenta un poco nuestra experiencia como familia y como jóvenes también, ¿no? Bien ahí, bueno, un poco más de Quimera, un poco más de ideas, un poco más de música, gente. Quimera de Sueño está pasando la onda y suena así, recordándome el nombre del primer disco de los chicos. Historias del pasado, desconectarme un rato porque ya me estoy cansando. Veo fuego en todas partes, yo también me estoy quemando. Por eso quiero escribir esta canción. ¿Cómo olvidar esa infancia tan movida? Entre el fútbol y las mudanzas, mi familia estaba prendida. Los asados del domingo, las charlas del mismo día, eso siempre quedará en mi corazón. ¿Cómo borrar ese año que me fui? Hacia otras tierras no era lo que yo creí, pero cuando volví parece que renací. Volví a mi casa con la gente que crecí, recordando esos momentos de felicidad. Recordando esos momentos de pelar soldados, cuando mi tío y mi viejo no tenían trabajo. Recordándole al trueque con mi vieja de la mano, mi hermanito en el carrito y mis hermanos al costado. Sobrepasando esos momentos de lucha y de cansancio, pudimos levantar un rancho con papeles en mano. No dejaré de agradecer a todos los que me ayudaron, en especial a mi amigo Pedro por la mano que me ha dado. ¿Cómo borrar esos momentos conmigo, pasando hormigón y escuchando al Rey León? Ya son las 6, nos tenemos que ir, con facha crísima que hay un ensayo por seguir. Yo recordando esos momentos de felicidad. La verdad, el tema fue buenísimo, pero les soy sincero, me parece, son una banda súper feliz ustedes, son unos tipos que se vienen cagando la risa, me encanta que sea así, o sea, están los pibes tocando, se están tirando el chiste de atrás, boludo, la verdad que está muy bueno, la familia es así también, ¿no? Hay que aceptarla como es, todo el tiempo. Venimos cagando de risa todo el viaje, no sabes lo que es, me encanta estar con esta gente. Che, basta, che. Bueno, che, la verdad que es muy bueno. Todo el tiempo con estos pibes, la verdad es una cagada para mí, claramente. El chabón arrepentido, a partir de hoy dejaba la banda, ¿viste? No, la verdad que, che, muy bueno, fuera de joda, igual, más allá de lo que suena muy bueno, hay una idea en esta banda, claramente hay una idea, y lo llevan así con felicidad, y la verdad que los felicito nuevamente. A mí de por sí me encanta que vengan a tocar en vivo, y bueno, acá hubo cambio de viola también, así que la verdad que los felicito, chicos, realmente, muy, pero muy bueno. Pero bueno, gente, la verdad es que se nos va terminando el tiempo, así como digamos de la nota, porque viste, el tiempo es como medio tirano a veces, y sobre todo en radio, y más cuando tenés tantos sponsors como nosotros, mentira. Pero les tengo que hacer la pregunta que le hacemos a todas las bandas, ¿no? Justamente el programa se llama Pasa la Onda. Y la idea básicamente que le preguntamos a todas las bandas es: ¿a qué otra banda les pasarían la onda a ustedes? Es decir, ¿qué otra banda que les gusta? ¿Qué otra banda que es de amigos? ¿Qué otra banda que digan realmente esta puede andar, esta me gusta mucho? Razones, motivos, circunstancias, la que sea. Pero estaría bueno que le pasen la onda como para que se continúe. Esa es la idea, como para continuar pasando la onda. ¿Tienen alguna ya pensada? Una banda de barrio, amiga nuestra, que siempre toca, Papelito. Le mandamos un saludo a los pibes de Papelito. ¿Qué hacen los chicos? Tocan, hacen rock. Yo por lo menos nunca lo escuché. Con vueltas. Un rock muy... A mí me gusta, particularmente. Cada tanto que puedo lo voy a ver. Es más, yo de hecho tocaba con ellos invitado. Antes de estar con los chicos. Digamos, esta es una pregunta que salta así, porque ya es como que la tengo seteada en mi cabeza. Porque viste que los vientos por lo general suelen tocar con muchas bandas. ¿Vos ya sos, digamos, sos quimera 100% o vas y venís? 100% quimera, no, totalmente. Ese está muy volcado. Bueno, qué bueno que pueda ser así también. Como todo armonicita, como hoy veníamos hablando con Facu. Bueno, Milo, guitarrista. Sí, tengo otra banda aparte de los chicos, que es más, digamos, donde yo canto o trato de cantar. Bueno, lo intenta. Canta muy bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama la banda? Pasémosle la onda, dame la banda. Estamos teniendo un problema ahora, por eso no la tiré, porque... Bueno, alguna que sepamos que no generamos quilombo. ¿Alguna otra banda que quieran pasarle la onda, chicos? No, ¿por ahí? Una banda amiga también, irresponsable por esta vez. Responsables por esta vez, o sea, cada vez que tocan, digamos. Esos chicos son de Capital, ¿no? De caseros. Mirados con la onda. O sea, pasando la onda por lo menos en el oeste. Sí, otra banda también que nosotros justo compartimos con ellos. Dos bandas que compartimos. Sumando, ¿no? Compartimos nosotros los 2 años de la banda. Que se coparon, muy muy buena onda con los pibes, muy muy copada la música. Que una de esas bandas es Camineros, que hace una especie de cumbia rock, y tiene una expresión muy particular, está muy buena la onda que tienen. Y de otra banda es Sara Juana, que es una banda muy nuevita, que suena muy bien, son muy buenos músicos, y que también tienen un mensaje muy copado. Completita la pasada onda, bien, me gusta porque yo tiro esta pregunta y al principio se me quedan mirando así como diciendo, hijo de puta, me cagaste con esta, pero no, después van surgiendo, viste, las bandas. Fue al revés, o sea, ¿qué mierda le decimos? Porque tenemos tanta banda que nosotros le pasaríamos la onda. Creo que la mayoría tienen una bocha, pero al principio como que les cuesta acordarse de una y no quieren quedar mal con el resto. Eso es lo que nos acaba de pasar, entonces estaba bien. O sea, estabas en el sentimiento correcto. Che, bueno chicos, y al final no me contestaron para cuándo sale el disco, pero bueno, se la dejamos pasar esa más o menos. Hacer una graveta ahora con el tío de los chicos, de Mati y de Facho. Así empiezan a grabar un poquitito. Un bosquejo, un borrador. Las maquetas para ir de a poquito, sin apuro, llegando al sucesor de Recordando. ¿Estamos bien? Por ahí, a principios del año que viene, sale el segundo disco. ¿Quién sabe? No sabemos todavía, pero es la idea, ¿no? Estaría bueno seguir laburando. Eso, sí. Estaría bueno tenerlo para principios del año que viene, pero depende de nosotros y de otras condiciones también. Sí, depende de que se pueda cuadrar todo para poder seguir haciendo. Chicos, la verdad, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido hasta acá, que se hayan hecho el viaje desde Morón. Me encanta tener banda del oeste, porque yo soy del oeste, en realidad soy un porteño trucho, como digo yo, soy un porteño adoptado, podemos decir. Así que la verdad que muchas gracias y bueno, éxito para lo que se viene, ojalá que puedan sacarlo lo antes posible, porque la verdad que hay material para decir, chicos, realmente muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, Cristian. Gracias a ustedes por invitarnos, bueno, al muchacho operador que no se le escuchó, pero buena onda que se escuche, que él hace que se escuche bien todo. Y bueno, y a vos, muchas gracias por la entrevista, por darnos el espacio. Y bueno, pasaremos la onda a la banda que se pueda. El micrófono, pero bueno, viste. Vas acostumbrando. Sí, es notero. No, a la gente le cuesta el micrófono. Sí, complicado. Nada, un saludo para todos los chicos y para la familia. Bueno, sobre todo eso. Bueno, ha pasado la onda a la gente de Quimera. Vamos a escuchar Héroes, otro tema de Recordando. Se viene el nuevo disco de los chicos, no sabemos cuándo, pero van a tenerlo y van a tener que venir a presentarlo también acá, gente. Quimera ha pasado la onda, queda esta onda la mantenías. Y más tarde, gente, estrenamos el Ideas en el estudio a las 12. Suena Héroes, Quimera, pasó la onda. Jardín oscuro. captando ojos turbios que se enojan de naranjos, observadas por los santos. Las letras son piezas que arman rompecabezas, como el que te arma la tiniebla, empapada en nubes negras. Los héroes te están zafando. El corazón palpita un sueño. Ese sueño tiene un quiero. Ese quiero tiene un dueño. Ese dueño está bueno. Cuando quieras, siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. Estabas mataré tan poco tiempo. Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te espera la cena. Buscando hacer pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. Si tengo con quién quedarme a festejar, quedarme a festejar. Olvídame, que nadie te haya amado y ya estás otra. su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan la caravana del Capitán Vibra. Indias Raíces. Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasaraondafm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Saboreándomelo todo, queriéndome más. De pasar la onda, sonó Entre dos tierras de Héroes del Silencio y No te va a gustar haciendo no, suena eso de noche, pero bueno, no era cierto, era el tema de los chicos, de los muchachos, de sí, sí, no era cierto, eso, ¿era no, cierto? Sonó. ¿Ah, sonó? Sí, bueno, sí, sonó. sonó. Bueno, dejémonos de boludeces. Vamos a hablar de Mau todos. Vamos a hablar de Mau. ¿Dónde está el bar de Mau? Bueno, la cosa es que es el momento de la sección Esta Onda. No la tenías, ya lo saben, estos temas diferentes que va encontrando en negro y se los trae a todos ustedes como para el deleite de sus oídos. El primer tema es de una banda histórica, en realidad es una banda histórica de punk, podemos decir, ¿no? De los precursores del punk. Sí, creo que es su tema más popero, te diría. Es de sus temas más poperos, pero una de las bandas precursoras del punk. Gente, primer tema de Esta Onda, No la tenías, queda más todavía, gente, ¿eh? Atenti, suena así, ya te digo quién es. Cadillac, you better cruise. Rock de Casbah, un poquitito más rockero, ¿no? Un poquitito más al estilo de como podría haber sido originalmente, ¿no? Por The Clash. Sí, estamos hablando de una banda que fue las precursoras del punk. En este caso, la banda que lo está haciendo se llama Trust Company. Compañía de la verdad. Exactamente. Bueno, es bueno tener cerquita, la verdad, por lo menos, ¿no? Sí, no sé si ser una compañía que sea. Yo le elijo, por lo menos en mi vida, trato de que esté cerquita, por lo menos, y que sea una compañía el mayor tiempo posible, al menos. Sí, igualmente con ese nombre, la verdad, como mucha confianza no me da. ¿Qué querés que te diga, no? Ya con el nombre de compañía al lado es como que medio raro, ¿no? Somos la verdad, como que algo me estás ocultando, seguramente. ¿Y quién lo dice, ¿Quién lo dice, ¿Quién sos vos, ¿A quién te comiste? Bueno, la cosa es que este fue el primer tema de esta onda, no la tenías, Rap de Casbah. Se viene el segundo. Este es la bomba, papá. Escúchalo, esta onda no la tenías. Onda no la tenías, Ataque 77 haciendo Ángeles de las Tinieblas, originalmente de B8. Linda versión, ¿no? Un Ataque 77 si bien powerful. Sí, bien arriba, ¿no? Un Ataque que era capaz de hacer esto y otras cosas más también, ahora no sé si tanto. Ahora una otra nueva formación como que cambió un poco, como que bajó un cambio, ¿no? Sí, como ya no está en Ataque, sino vemos qué pasa. Vamos, apunta más al rock, más que al punk. Sí, puede ser, gente. Pero todavía nos queda un temita más. Es Divididos haciendo With a Little Help from My Friends, originalmente de los Beatles. Está en la perlita. Would you stand up and I won't come on me? need somebody to love. Ya estamos. Ya se viene, ya está. Este momento que decís, ya está. Ya saqué la comida del horno, ya apagué el horno. A ver cómo salió el momento de ponerlo en la mesa. Despojados. Oh, gente, estamos llegando al final del capítulo 161. Ha pasado de todo en este programa. Hemos regalado entradas para ver Aztecas Tupro junto a Falsa Cubana en la fiesta clandestina de este viernes. También regalamos entradas para ver a la gente de No Extraviar mañana en Niceto. Ha pasado un acústico genial, genial, de los chicos de Quimera de Sueño, con una nota que la verdad a mí me llena de sonrisas, el hecho de, como decía en la nota, ¿no?, de que se pueda conocer y que los chicos se hayan brindado de la manera que se brindan cuando vienen acá. Realmente suele pasar. Una entrevista muy divertida, la verdad. Sí, fue un caos. Realmente yo me maté de la risa realmente con los chicos de Quimera del Sueño. Un lindo acústico. Me cagué de risa. Me cagué, lo acabo de decir. ¿Lo querés que lo repita? Repetilo. Me cagué de risa. Con razón el olor, ¿no? Ah, ahí vería, mirá vos. Y te me estabas haciendo el boludo. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Bueno, gente, a veces es así, ¿no? Uno tiene sus flatulencias. Somos seres humanos, al fin y al cabo, ¿no? Yo me miraba las zapatillas. Dije, ¿cuándo fue? Ah, fue Cristian, dijo el loco. Bueno, no, en realidad son cosas que pasan, eso, ¿no? Pero realmente una muy, pero muy plácida nota con los chicos. Esto no termina acá, como les decía recién, porque apenas termine este capítulo número 161, estamos estrenando el tercer programa de Ideas en el Estudio. Lo pueden ver ahí a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/Ideas en el Estudio. Se va a estar colgando a las 12 de la noche esta producción que hacemos con los chicos de Crea 2 Producciones, justamente un gran saludo para Pedro, un gran saludo para María Belén, que están ahí del otro lado, en otra computadora, en sus casas, ahí prestos como para hacer el estreno finalmente de este nuevo Ideas en el Estudio con los chicos de Denny. Realmente, para contarles de la nota, tengo muchísimo. Una banda genial, muy buena onda de los chicos, realmente, que costó hacer la nota porque, bueno, ya lo van a estar viendo. Nazareno, el cantante, estaba con la pata con bota y todo, o sea, se había tenido un esguince en el tobillo importante. Para que no haya duda, fue accidental los problemas, ¿no? Exactamente, se nos demoró más de la cuenta. El próximo va a ser dentro de muy poco tiempo, no vamos a pasar tanto tiempo. Pasaron los dos. Les pido que no sean tan crueles como con el de Lucas Sativa, que generó polémica. Tengo varios comentarios que me están bardeando, que me están destrozando, pero lo bueno es que hay gente que dentro de todo nos ha rescatado un poco. ¿Bardeando por qué? Por X motivos, ¿viste? Porque bardear es gratis, básicamente. Y si es gratis, que lo usen, ¿no? Pero con otro también, quítense. Hagan lo que quieran, gente. Realmente esto sale de corazón. Le mando también un gran saludo a la gente de Lupa Prica, al POC, que está ahí siendo parte también de lo que es este Ideas en el Estudio. Y también a la gente de La Pachera, que es el lugar donde nos permiten sacarnos estas ansias de hacer siempre un poquitito más. La Pachera queda en Gorriti 3936, en el barrio de Palermo. Pasada la onda para los muchachos, realmente siempre la mejor. Vamos, los hacemos levantar temprano y la verdad que siempre le ponen la mejor predisposición. Eso es lo que se disfruta, ¿no? Con un poco de compañerismo, estamos todos en la misma. Démonos una mano de todo. Esa es la idea, gente. Hay que darse una mano y seguir para adelante. Ideas en el Estudio lo van a poder ver a través de lo que es el Facebook. Lo pueden escuchar si se quieren quedar escuchando la radio y no tienen ganas de ver algo ahora. Lo van a poder escuchar la nota, el audio de la nota a través de lo que es nuestra radio. Nos vamos a estar reencontrando el sábado en Mundo Bullicio a través de FM Moreno 90.1 de justamente del oeste de allá de Moreno, así que los esperamos allí y los invitamos a todos a que miren el nuevo Ideas en el Estudio. Nos vamos a ir yendo, nos vamos retirando con un tema, en este caso con un homenaje, gente. Hoy falleció Horacio Avendaño, saxofonista original de Los Pericos, así que por lo menos desde acá vamos a hacer nuestro humilde homenaje y obviamente invitarlos a todos a que disfruten de este estreno de Ideas en el Estudio. Se viene mucho más, gente. Esto no termina acá, esto sigue. Un gran, gran recuerdo y memoria para Horacio Avendaño, nuestro más sentido homenaje con este tema. Nos vamos con Los Pericos haciendo Recuérdame. Sí, y después Ideas en el Estudio. Estreno con Denny. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Chau. Y gracias enormes. Nos vemos. Al partir, la historia llega a su fin. Sin piedad, anula todo de mí. Debo seguir, recuérdame. Recuérdame, prefiero así. Recuérdame, recuérdame. Cada cual tiene su tanto. El mío tarde llegó. Si pude quererte tanto, ¿por qué me dices adiós? Si he de elegir, me viene bien. Prefiero así. Así, un pie que te vas, espérame.